Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por compartir con nosotros en el noticiario de Zona Cultura, el programa que se genera en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9, Cultura FM, y 940, amplitud modulada de la primera radio pública cultural del país. Recuerde que usted también puede sintonizarnos en la página www.casadelacultura.gov.es y además ahí tiene los programas. Si usted se los perdió, puede escucharlos en horas de la tarde o a la hora que usted desee, pues de alguna forma conectarse con el arte y con la cultura. Además, este espacio informativo se retransmite en Radio Cultural Machala, www.ccloro.gov.es. Hoy es miércoles 14 de marzo de 2018. Quito amanece con una temperatura de 7 grados, habrá una máxima de 20, una mínima de 8. Quito está parcialmente nublado y hay probables lluvias en un 20%, así que esto le informamos a usted para que tome las precauciones necesarias. Zona Cultura les ofrece la emisión número, vamos a ver, por acá le tenemos, número 50. Así estamos, vamos diríamos, la mitad de la centuria. Así que con esto queremos recordarles rápidamente que tenemos ya pico y placa. ¿Para qué dígitos, Darío? Efectivamente, el pico y placa ya ha dado inicio. Saludos cordiales a todas las personas que nos escuchan este día. El pico y placa hoy no puede, impide la circulación libre de los automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite la restricción desde las 16 horas hasta las 19 horas con 30. Tenga en cuenta que las personas que infrinjan esta normativa por primera ocasión, la multa es de $57.90. Por segunda ocasión, $96.50. Y si lo vuelve a hacer por tercera ocasión, será $193. Esto además de la retención del vehículo únicamente durante las horas que rija la restricción vehicular. Así que a tomar mucha precaución con esto. La medida se aplica en el perímetro urbano, comprendido por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Queremos también señalar que ya nos encontramos efectivamente en este miércoles 14 de marzo. El tiempo avanza, estamos casi en la mitad de este mes y en marzo, recuerde que los automotores cuyo último dígito en su placa sea el 2, es de manera obligatoria realizar la respectiva revisión técnica vehicular y posterior matriculación, para que usted lo tenga en cuenta y no deje pasar esta fecha. Así que todos los vehículos cuyo último número en su placa 2 en el mes de marzo, les toca realizar este tipo de trámites. Laura, tú señalabas para el día de hoy tendremos un clima con algo de nubes, algo de... Así es, hay mucha nubosidad y de lo que tenemos entendido El INAMI también tiene importantes informaciones que darnos. Sí, ayer en horas de la tarde circulaba por las redes sociales una publicación a la cual se le asumía que era parte del INAMI. Sin embargo, les damos a conocer que es falso. La publicación señalaba que tendremos un rango de radiación ultravioleta más 5 puntos. Esto quiere decir cerca de unos 15 puntos de radiación. Sin embargo, esta información ha sido desmentida por el INAMI. Para el día de hoy, lo que nos da a conocer el INAMI, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, señala que efectivamente sí tendremos la radiación, pero tampoco en esos niveles tan altos. Nos invitan a tomar las precauciones necesarias, de igual forma, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es los puntos más el tiempo en el cual la ciudad de Quito recibe los puntos más altos de radiación. Utilizar protector solar, una sombrilla, mantenernos hidratados y a los niños evitar la exposición directa al sol. Así que con estas novedades, vamos, ¿qué pasa con el EQ 911? No, primero vamos al EQ 111, vamos a ver qué es lo que nos propone a través de su página del Twitter. Bueno, por acá tenemos, dice, conozca el estado de las vías de Napo, Pichincha y Orellana, que se encuentran totalmente habilitadas, y además lo que están recordando es el buen uso del 911. Ya saben que solo tienen que llamar por una emergencia para evitar que se colapsen las líneas telefónicas y poder dar oportunidad a otras personas que realmente lo necesitan. Mucha responsabilidad con ese número. Recordamos que existen procesos ya de investigación y personas sancionadas que han utilizado mal este número para hacer ese tipo de bromas de mal gusto. Así que evítese cualquier tipo de sanción y tenga toda la responsabilidad con esos números muy especiales. Y nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre. Bueno, por acá, el aeropuerto Mariscal Sucre, en su página de Twitter, comparte con nosotros también la información, operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptos para las operaciones. Esto ha sido publicado hace 30 minutos. Y recuerde que usted, si tiene alguna novedad que desea consultar, puede hacerlo a través de las redes sociales del aeropuerto de Quito. Y con esto, cuando son las 7 de la mañana, con 7 minutos, nos vamos ya a conocer lo que tendremos acá en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted a partir de las 7:30 de la mañana también tiene un espacio para que pueda compartir con nosotros la información cultural marcando al 2220-966. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 8 minutos, 7:08. Convocatoria Ibermedia de apoyo al desarrollo y la producción de proyectos de cine y televisión. Periodistas de la revista europea Columbus Travel recorren el Ecuador. Descubre las iglesias y museos de Quito a través de una guía turística. La iniciativa Amazonía Sostenible al 2030 se fortalece con el trabajo conjunto de Ecuador y Colombia. La Casa de la Cultura Ecuatoriana de Imbabura reconoce 8 años de trabajo cultural a Rodrigo Herrera. El pasado viernes se desarrolló el concierto Expresiones Andinas. En un mismo escenario estuvieron juntos las agrupaciones Uyari y Diablada Santa. Conversatorio sobre transmisión de lenguas maternas se desarrollará hoy en la Casa de la Cultura Núcleo de Cañar. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja celebró 71 años de creación. Libro sobre la ciudad y personajes de Riobamba se presentará en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Riobamba. También les contaremos que la Red Ecuatoriana de Festivales afianza sus lazos de cooperación con las instituciones públicas que fomentan el arte y la cultura en el país. 7 de la mañana con 10 minutos, 7:10, y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión y entrevista, compartiremos aquí en los estudios de las radios con quién, Darío. Estaremos con Alejandra Cova para hablar del Festival Internacional de Medicina Ancestral del Ecuador y también nos acompañará Jaguar Negro. Esta actividad se desarrollará del 7 al 15 de abril en el Centro Temático Aventura y Lalo. También estará con nosotros Ana Escobar, presidenta de la Unión Internacional de Marionetas, sede Ecuador. Con ella hablaremos sobre la muestra anual de títeres que desde esta semana se desarrollará en la ciudad de Quito. Nuestro último invitado se trata de Ramiro Pérez y Jessica Quizalema. Ellos nos acompañan del GAT de San Antonio de Pichincha para hablar sobre lo que sucederá el próximo 21 de marzo. Se trata del equinoccio. Abordaremos temas sobre la historia, el contenido cultural de esta fecha y también sobre las actividades que se desarrollarán. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11, tiempo de irnos ya con el desarrollo de la información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Gracias a usted por sintonizarnos. 100.9, Cultura FM y 940 AM. En el país. Nos vamos ya con la información del país cuando tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 11 minutos. La comunidad cinematográfica y audiovisual de Iberoamérica está convocada para participar del programa 2018 de Ibermedia para el apoyo al desarrollo de proyectos de cine y televisión, así como la coproducción de películas iberoamericanas y líneas al documental. Vamos más adelante a contarles sobre esta noticia, así que vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que en la capital ecuatoriana es posible conocerla desde varias aristas. La guía Camino Quiteño Arte y Fe te sumergirá en el arte, pintura, óleos, esculturas e historias de 10 iglesias y museos de la Carita de Dios. Viajeros que llegan a Quito atraídos por su arquitectura colonial, obras de arte e historia podrán realizar recorridos turísticos religiosos que muestran las razones que otorgan a la ciudad el calificativo del claustro de América. Existe un total de 60 iglesias, capillas, monasterios, conventos y salas capitulares en este patrimonio cultural de la humanidad. Las iglesias y museos incluidas en la guía son la Basílica del Voto Nacional, la Catedral Metropolitana de Quito, el Santuario de Guápulo, el Museo Fray Antonio Rodríguez, Iglesia de la Compañía de Jesús, Convento San Agustín, Museo Miguel de Santiago, Iglesia de San Diego, Museo Padre Almeida, Convento de Santo Domingo de Guzmán, Museo Fray Pedro Bedón, Convento de San Francisco, Museo Fray Pedro Gocial, Monasterio Museo del Carmen Alto y Monasterio Museo de Santa Catalina. Esta guía es parte de las acciones del Ministerio de Turismo que realiza para la promoción de este destino en Ecuador. Con ello se impulsa el turismo religioso motivado por la fe y además se insta a los viajeros a descubrir el arte y arquitectura de las diversas órdenes religiosas que realizan sus actividades en estos espacios con paredes impregnadas de historia. En los recorridos se descubrirá la historia del periodo colonial, la pintura y la escultura en iglesias, conventos y monasterios que dieron origen a la famosa escuela quiteña que sincretizó la cultura española e indígena en varios estilos que perduren en la memoria patrimonial de la ciudad. Acceder a la versión digital de la guía Camino Quiteño de Arte y Fe dando clic al siguiente enlace: Guía Camino Quiteño de Arte y Fe. Fuente: Ministerio de Turismo. Bueno, vamos a continuar con la información cuando la hora exacta ya nos marca 7 de la mañana y 15 minutos. En este momento queremos señalarles las novedades del tránsito. Un vehículo averiado en el interior del túnel Guayasamín obstaculiza el carril central. Tenemos una grúa en el camino, así que todas las personas por ese sector ya tienen las novedades. Tenemos problemas en el túnel Guayasamín debido a un vehículo averiado. Ahora sí, les contamos sobre la comunidad cinematográfica y audiovisual de Iberoamérica. Está convocada para participar del programa 2018 de Ibermedia para el apoyo al desarrollo de proyectos de cine y televisión, así como a la coproducción de películas iberoamericanas y líneas abiertas al documental. El plazo para la presentación de los proyectos va hasta el 23 de abril de este año. La convocatoria de apoyo al desarrollo está dirigida a productores independientes cuya actividad principal consiste en la producción de obras cinematográficas y que estén registradas en alguno de los países miembros del programa Ibermedia. Son elegibles los proyectos de ficción, los documentales de creación, las películas de animación, las producciones que utilicen nuevas tecnologías y las series de televisión. Se excluyen los informativos, los programas de debate, los reality show, los docudramas, los programas escolares didácticos y de aprendizaje, así como las producciones institucionales. La convocatoria de apoyo, la coproducción, está dirigida a productoras cinematográficas independientes y de ámbito privado o vinculadas a capital público, pero con gestión autónoma, con inscripción en vigor en el registro de empresas cinematográficas de su país. Son elegibles los proyectos de largometraje de ficción, animación y documental de creación con una duración mínima de 70 minutos destinados a la explotación comercial. Los proyectos presentados deben ser iberoamericanos en términos de origen cultural, de inversiones y de derecho. Tendrán preferencia aquellos que tengan confirmada su circulación, documentada por una o varias preventas o uno o varios distribuidores confirmados en al menos un tercer estado miembro. En la sección Nuestras convocatorias de la web de Ibermedia se puede acceder a las bases, los formularios online para presentar las solicitudes y otros documentos. Visite la página www.programaibermedia.com. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Vamos con siete, más información. Sí, 7 de la mañana con 18 minutos. Perdón, Darío, ya te corté, pero bueno, vamos a compartir información. Activado el contraflujo sobre la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte entre la ruta Viva y Guápulo para mayor fluidez vehicular en hora pico. Y ahora vamos con otro tipo de información ya de carácter nacional. Los días jueves 8 y viernes 9 de marzo en los salones de la Cancillería del Ecuador, los equipos tecnopolíticos de nuestro país y Colombia trabajaron en la definición de criterios para enriquecer la iniciativa amazónica, incorporando el enfoque de conectividad ecosistémica en la cuenca amazónica. Luego de este encuentro, el siguiente paso es la realización de una reunión en Bogotá los días 5 y 6 de abril con los puntos focales de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, quienes emprenderán el trabajo de formulación de la agenda para el próximo decenio. En ese contexto se presentarán los resultados del trabajo de articulación y complementariedad de las iniciativas ecuatorianas y colombianas, que fue un pedido de los cancilleres de los países miembros del Tratado de Cooperación Amazónica. En su 13ª reunión realizada en Tena el pasado 1 de diciembre de el 2017, en la hoja de ruta de la iniciativa se ha marcado como hito fundamental la realización del encuentro de jefes de Estado en sus países miembros para el próximo mes de julio, en la cual se tiene prevista la aprobación de la iniciativa Amazonía Sostenible 2030. Este proyecto, Amazonía Sostenible 2030, desarrollado por Ecuador, propone potenciar el valor de la cuenca amazónica a nivel planetario como ecosistema determinante de la lucha contra el cambio climático y la consecución de metas ambiciosas como lograr cero deforestación, manejo integral y sostenible de los recursos hídricos de la Amazonía como la mayor cuenca hidrográfica del mundo y proteger los derechos de los pueblos indígenas que viven en la cuenca, particularmente los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Fuente: Ministerio del Ambiente. Continuamos con más información aquí en el noticiario de Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21. Gracias a todos por estar compartiendo con nosotros. Recuerde que a partir de las 7 horas con 30 usted puede marcar el 2220966 y compartir con nosotros la información cultural. Nuestros compañeros de controles, Diego Salazar y Fernando Torres, listos para compartir con usted. Bueno, seguimos. Periodistas europeos recorren Ecuador para escribir sobre las bondades turísticas. La prensa especializada en turismo del mundo es seducida por Ecuador y la belleza natural, gastronomía, exóticos paisajes de sus cuatro mundos. Inés Quebuermesa y la fotógrafa Manon Desgual de la revista Columbus Travel recorrerán el país para promocionar al mundo los rincones de este paraíso de Sudamérica. El viaje se realiza desde el 13 al 23 de marzo. Entre los destinos a visitar se encuentran Guayaquil, Cuenca, Parque Nacional Cajas, Comunidad Saraguro, Zamora, Parque Nacional Podocarpus, Vilcabamba y Zaruma. En los recorridos, las viajeras recogen testimonios de la población para contar experiencias turísticas en las comunidades. Además, disfrutarán de los espacios naturales que poseen los parques nacionales del Ecuador, que poseen una diversidad natural única y lo ubica ante el mundo como destino verde líder en Sudamérica. Columbus Travel es la revista más importante de Holanda y Bélgica y cuenta con 50.000 lectores al mes. El número de visitas en la página web de la revista es de 2 millones. Circula en 38.000 copias en los Países Bajos y Bélgica a través de agencias de noticias, librerías, almacenes y la escala mundial de KLM Business Class. Inés Cabuermesa compartirá al mundo los destinos a visitar. Información destacable y recomendaciones de viaje en Ecuador a través de la revista Columbus y también en redes sociales. La publicación del artículo se realizará en el segundo semestre de este año. Información tomada del sitio web del Ministerio de Turismo. En la casa. 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24, y empezamos ya nuestro recorrido con la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a nivel del país. Rodrigo Herrera inició su camino rojo hace 8 años. Ahora, a la luz del tiempo, los frutos de su gestión son reconocidos por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de Imbabura, con la medalla Pilanquí. Rodrigo Herrera es bailarín, poeta, coreógrafo y director de danza. Con este compendio de habilidades y conocimientos es que hace 8 años inició su proyecto artístico y educativo El Camino Rojo, una propuesta que rompió la hegemonía de la danza folclórica en la provincia de Imbabura, introduciendo así la danza contemporánea. En este tiempo, Camino Rojo se ha convertido en una compañía profesional y escuela de danza, y también en el festival Zonas Liberadas. Por esta gestión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura le ha conferido la medalla Pilanquí. Herrera señala que este reconocimiento no lo recibe a título personal, sino a nombre del proyecto Camino Rojo, donde existen muchas más personas que han colaborado. Bueno, yo, como lo había dicho, es un reconocimiento básicamente que a través mío lo hacen a una institución que es a la que represento, que es Camino Rojo Danza Teatro, que es un elenco, una compañía de danza contemporánea que la fundamos en el 2010, justamente con el auspicio y el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. En ese entonces presentamos el proyecto de traer a Ibarra un elenco de esta categoría, de este estilo, mejor dicho, de danza contemporánea. Con su compañía, Herrera ha presentado sus coreografías en Bolivia, Pasto, Perú, Venezuela, Corea del Sur, y ha recibido reconocimientos de parte del Ministerio de Educación de Venezuela y del Ministerio de Cultura del Ecuador. Él considera que su mayor aporte está en poner a su provincia dentro del escenario nacional de la danza contemporánea. Realmente no había un grupo estable en Ibarra que practique, investigue, forme, difunda esta danza contemporánea. Entonces realmente fuimos los primeros en Ibarra y creo que en Imbabura. Por Ibarra pues, han pasado Wilson Pico, Clever Viera, María Luisa González, La Compañía, El Bebé, grupos de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, bueno, en fin. Entonces tenemos una articulación con toda la escena nacional que nos ha permitido generar este diálogo, ¿no? Desde Ibarra con la escena de la danza contemporánea y del teatro también. El proyecto Camino Rojo desde sus inicios ha contado con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Imbabura, pues mediante como dato Rodrigo Herrera hace uso de una sala de esta institución a la que le ha llamado La Caja. En este espacio reciben cerca de 50 alumnos clases de danza contemporánea, también acogen talleristas y preparan obras. Por ejemplo, este miércoles y jueves en La Caja, el grupo La Ruda Teatro desarrollará talleres de teatro y el viernes a las 7:30 de la noche, este mismo grupo ofrecerá la obra Silenciadas las Mareas Silenciadas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos, 7:27. El grupo Ullari, quinteto de cuerdas, vientos, percusión, un vocalista y tres músicos se unieron a una mágica noche al grupo de Hablada Santa, agrupación andina folclórica, que juntaron sus voces en un encuentro de expresiones andinas desarrollado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alex Moraco estuvo en el evento y nos presenta el siguiente informe. Luego de varios años en los cuales cada uno de estos dos grupos se alejaron por diferentes motivos, entre profesionales, familiares y personales, Ullari y Diablada Santa han compartido escenarios dentro y fuera del país. Pablo Hidrobo, Yuri Robalino, Luis Córdoba, Óscar Flores, Jaime Cáceres, Yuri Sebastián y Santiago Martínez conforman esta agrupación. Este grupo ha evolucionado en cuanto a creación poética y musical, dejando de interpretar temas de otros compositores. Ellos mantienen su propia tendencia musical en el ámbito creativo y autoral. Posiblemente es de las pocas bandas que han hecho sus propios temas a lo largo de casi 3 décadas. Por su parte, Diablada Santa es un grupo que fusiona la música andina con la latinoamericana. Gabriel Villamarín, Álvaro Córdoba, Miguel Reina y Galo Álvarez lo conforman. La Diablada Santa es un grupo musical que tuvo sus inicios en el año 1985, bajo el nombre originario de Grupo Quebracho. Su género musical fue la música andina y folclórica, todo en base a sus propias creaciones. Zona Cultura acompañó este evento. Conversamos con Augusto Dueñas, director del grupo Ullari. Él destaca la alegría de compartir su música entre amigos. Sin querer nos condenamos. felices de este reencuentro musical. Nos conocemos de hace larga data y es una alegría poder compartir escenario con los compañeros. Realmente lo que queremos es que esta sea una noche de fiesta, de alegría, de compartir nuestras músicas. Bueno, nosotros tenemos una canción emblemática, la canción que tal vez más se difundió, que es Solo Sueño. Esta es una canción que nos ha venido representando desde hace muchos años. Estamos en una recreación de algunos temas que se han quedado ahí en la carpeta. Tenemos también algunos temas nuevos que estamos presentando nuevamente a la consideración del público que esta noche nos acompañe. Los iniciales de este grupo son los mismos de los años 80, una familia que ha juntado sus voces y, por supuesto, con un gran pensamiento. En el grupo nos mantenemos, prácticamente yo he pedido un año sabático, estoy acompañándoles a los compañeros en esta ocasión, pero yo este año prácticamente no voy a trabajar con el grupo. De los iniciales compañeros que han trabajado dentro de la organización, dentro del grupo Yari, está Pablo, que es la primera voz y es el director artístico del grupo. Está Oscar, Oscar Flores, que es nuestro percusionista en Cosas Ligeras, es nuestro vientero también. Y se han ido incorporando de manera paulatina algunos amigos, hay muchachos muy jóvenes que están incorporándose al trabajo del grupo. Por su parte, Galo Álvarez, director de Diablada Santa, destacó como rivalidad musical y una cercanía que han tenido en los años que reeditaron en esa noche. En efecto, Aullari, Diablada Santa, pues una data de 30 años que hemos tenido de amistad, de rivalidad musical, de peleas entre amigos, pero hemos estado ahí, hemos estado juntos y por eso decidimos hacer un concierto, un festival único de amistad, de solidaridad con Diablada y Aullari, perdón, y para presentar a nuestro público. Definitivamente algo familiar, algo muy bonito. Esta es la primera etapa de una gama de presentaciones que vendrán en los próximos meses y en conjunto entre Aullari y Diablada Santa. Este es un proceso que estamos ya lanzando la primera etapa, vamos con la segunda etapa que será dentro de unos 2 o 3 meses, igual la Casa de la Cultura nos está apoyando muchísimo, pues sí, les agradecemos. Van a estar más compañeros de otros grupos también de la misma data de tiempo, y también un poco más jovencitos, ¿no? Ya con el colectivo de chamisas que va otra vez a salir adelante con el colectivo artístico, vamos a tratar de hacer todo esto un escenario gigante de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 32 minutos, 7:32, es momento de hacer una pausa para escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya regresamos con más informaciones. Estaremos contando sobre el taller de fotografía que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Exposición Energía Terrenal, 4 elementos vitales de César Vinuesa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una muestra que nos invita a reflexionar sobre los 4 elementos imprescindibles para el desarrollo humano, basados en el aire, fuego, tierra y agua. Sala de exposiciones Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abierta al público de 8:30 a 5 de la tarde, del 2 al 16 de marzo. Entrada libre. Viéter o viento, el espíritu de Rusia en imágenes. Monsalve, escultor y fotógrafo, menciona que la exposición nos brinda la oportunidad de detenerse a pensar por un instante. De reordenar nuestra manera de ver. Uno va a tener que girar el cuello o hacer una lectura histriónica de la obra para poder entenderla. Un encuentro cultural con imágenes en blanco y negro que hablan por sí solas, muestran su sentido y su fundamento, a través de un hilo conductor en la que el espectador al recorrerla la puede interpretar. Visite la exposición y acérquese a la mirada creativa, al paisaje, arquitectura, arte y cultura de Rusia. Sala Víctor Mideros, del 2 al 22 de marzo, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Jornada de la siembra hacia el futuro, en memoria al doctor Ricardo Paredes Romero. espacio para analizar y recuperar la memoria colectiva sobre el legado histórico de uno de los más grandes forjadores del pensamiento político crítico en el Ecuador. 20 y 21 de marzo, 17 horas. Salón de los Presidentes de la Asamblea Nacional. Jornadas académicas con el apoyo de la Academia Nacional de Historia y discurso de apertura por el Ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres. Una invitación del colectivo Memoria, del Dr. Ricardo Párez Romero y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Viejo, viejo! ¿Qué? ¿Oíste? Creo que se metieron ladrones a la casa. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no te asomas a la ventana? ¿A la ventana para qué, pues? Para que crean que tenemos peso. ¿Por qué no te asomas vos más mejores? ¿Y para qué, pues? Para que vean que la casa está embrujada. Ya no peleemos mejor. Recordemos a todo el mundo que estamos en Casa Toledo. Sí, en Casa Toledo está la gala de los flores y flores. De jueves a sábado a las 20:30 y domingo 18:30. En Casa Toledo, no se olviden, estamos en la floresta. En la Toledo y Coruña, Casa Toledo, los flores y flores. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos, 7:36, ya abrimos nuestra línea 2229-66, 2229-66 para compartir con la comunidad y usted conozca también de esas actividades que se encuentran desarrollando. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días. Bueno, pero parece que hemos perdido. Sí, ahí estamos, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, estábamos informando que tenemos ya el contacto ciudadano. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Susana Nicolalde. Usted tiene importante información que compartir a la comunidad. Se trata de Jueves de Magdalenas. Sí, por supuesto. Buenos días a todos. Soy Susana Nicolalde, soy actriz, directora de teatro y dramaturga. Estamos abriendo nosotros un espacio que nos parece realmente muy importante poder hacerles la invitación a todas las mujeres y hombres que quieran compartirlo. Es un espacio que vamos a estar trabajando todos los jueves a las 5 de la tarde en nuestra Sala Mandrágora, que queda al interior de la Casa de la Cultura. Es un laboratorio, es un espacio de investigación permanente sobre nuestra experiencia de ser mujeres. ¿En qué sentido? Nosotros somos artistas y también somos activistas, y simplemente queremos este espacio para poder profundizar sobre nuestra experiencia a través de nuestro propio cuerpo, investigar nuestro universo interior y también proponer acciones que van de la línea de poder escribir sobre nuestras propias historias, pero también acciones que pueden reivindicar nuestro propio hecho de ser mujer. Entonces, es un laboratorio donde vamos a trabajar desde el cuerpo y también donde vamos a trabajar desde nuestro propio pensamiento movilizador. Entonces, es una experiencia muy muy íntima, muy sensible, que queremos compartirlo, queremos compartir con muchas mujeres que no necesariamente tienen que ser artistas, simplemente el hecho de poder tener esa necesidad de investigar a través de nuestro propio cuerpo. Susana, estos temas de investigación que ustedes los van a plantear cada jueves, ¿servirán para de inmediato ponerlos ya en escena en alguna obra? Más que ponerlos en escena en alguna obra, simplemente el hecho de poder sensibilizarnos y poder tener la posibilidad de proponer acciones de sensibilización también hacia el externo. Seguramente crearemos performance, seguramente crearemos acciones en espacios cerrados o también en espacios abiertos, más porque no es un taller de técnica teatral, sino más bien es un taller de sensibilización. Están convocados, como usted nos dijo, todo el público, entendidos en el arte, no entendidos. ¿Esto tiene costo? Exactamente. Tiene una colaboración mínima de $3, que es justamente como para poder tener posibilidades de gastos inmediatos, de pronto a lo mejor café, azúcar, tomarnos un café. Es un costo mínimo de $3 que va a servir justamente para sostener este proceso de laboratorio. Bueno, amigos, queremos agradecer la llamada de Susana Nicolalde, quien nos ha hecho la invitación para participar en Jueves de Magdalena, el espacio de permanentes, que será todos los jueves para investigar todo respecto del cuerpo y la reivindicación, como nos ha dicho Susana, del hecho de ser mujer. Tiene un costo de $3. Muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. A usted, muchísimas gracias y los esperamos. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos con más información que se genera aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta institución, que por supuesto también es su casa. Venga, visita, hay muchas actividades para que pueda conocer y compartir. Santiago Monsalve Salazar, fotógrafo expositor del espíritu de Rusia en imágenes, desarrolla desde el día de ayer el taller de fotografía artística, conceptos, formas y diseño, temas desarrollados en varias clases que se imparten en esta institución. En la Sala Víctor Mideros arrancó la tarde de este martes el primer taller de fotografía artística que imparte Santiago Monsalve Salazar. Con 20 estudiantes, que son con quienes se cerró el primer grupo, se desarrollaron análisis de imagen, color, forma y enfoque. Esto lo imparte Monsalve analizando de forma retrospectiva cómo se plantea una imagen ya expuesta. La fotografía es un producto cultural, viene de una cultura y alimenta a otra. La lectura fotográfica es una oportunidad inigualable de entender quiénes somos, sin importar si son fotógrafos u observadores. Además, se analiza quién es el otro, es decir, el público que admira. Para que un fotógrafo realice un trabajo de valor, existen dos componentes fundamentales. El primero es hacer imágenes de temas y sujetos con los cuales el creador tenga una íntima conexión. Monsalve tiene estudios en arquitectura, además es licenciado en artes plásticas. Hay un concepto claro de lo que representó este primer taller. Los talleres, en definitiva, son un acercamiento a la comunidad hacia el arte. Yo lo que intentaré es lograr que las personas, los participantes, sepan identificar una fotografía artística, es decir, sepan identificar qué es arte. Taller artístico hace una distinción entre lo que es una fotografía normal y lo que implica tener un concepto. La fotografía normal, digamos, tiene un amplio abanico de posibilidades. Existe la fotografía comercial, la familiar, la casual. La fotografía artística siempre va a tener un concepto, va a tener un porqué. Esa fotografía inspira algún sentimiento. Hay temas claros que, a criterio de Monsalve, es la forma en la cual se quiere llegar hacia los estudiantes. Lo que me gustaría es que salgan con las expresiones que hasta ahora la gente me ha dicho y ha sabido a bien expresarlo, ¿no? Que es una felicidad, que también han dicho que les ha acercado a una comunidad que no conocían, una cultura que desconocían, que por un momento han dejado su vida actual, digamos, y se han transportado hacia otro momento. Si no lograste inscribirte en este primer ciclo de talleres, Santiago Monsalve prepara ya su segunda edición. Hay la otra nueva oportunidad para el día lunes 19, martes y miércoles también. El taller dura 3 días y, por supuesto, invitados a venir a la exposición, que también es una manera de aprender. La obra va a estar hasta el 22 de marzo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.

En la jornada participarán destacados profesionales en temas de interculturalidad y plurilingüismo de instituciones como el Departamento de Interculturalidad de la Universidad de Cuenca y de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. Debido a que el 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, Declaración de las Naciones Unidas, que busca fomentar el desarrollo sostenible, propiciando que los educandos reciban su formación en su lengua materna y en otros idiomas, la mencionada institución busca sembrar conciencia sobre la importancia de preservarla como parte del patrimonio inmaterial de los pueblos y nacionalidades, puesto que la transmisión de culturas, valores y conocimientos tradicionales emergen desde el saber de la lengua materna. En el año 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama al 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna y exhorta a los Estados miembros y a la Secretaría a promover la preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. Este día está dedicado al reconocimiento del movimiento por la lengua bengalí, que conmemoró en Bangladesh el Día del Movimiento por la Lengua desde 1952, cuando la policía y el ejército del estado pakistaní, que entonces ocupaba Bangladesh, abrieron fuego contra la multitud hablante u oyente de la lengua bengalí, que se manifestaban por sus derechos lingüísticos en Bangladesh. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Vamos a continuar con la información. Esperamos, vamos a seguir con este recorrido por el país, por sus núcleos provinciales de esta institución. Ahora le toca a Loja. Les contamos que la Casa de la Cultura de esa provincia cumplió un año más de fundación. Su director destacó la labor de la entidad y los retos que tiene la misma para promover el arte y la cultura lojana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja celebró el pasado 20 de febrero 71 años de creación institucional. Diego Naranjo, director de la mencionada entidad, pronunció un discurso exaltando la reestructuración institucional y destacando las extensiones culturales que el núcleo ha creado en la provincia. Trabajamos en el fortalecimiento institucional de nuestro núcleo y llegamos a este nuevo aniversario con todos sus organismos fortalecidos. Las secciones culturales han sido reestructuradas en su totalidad. Alguien me decía que era imposible hacerlo. Hoy, gracias a la participación activa de nuestros miembros, podemos decir que no solo es posible, sino que las secciones culturales del núcleo de Loja hoy por fin son una realidad. Asimismo, bajo una mirada responsable de nuestro accionar en el territorio de nuestra provincia, por resolución de nuestro directorio, conformamos nuestras extensiones, que el día de hoy sus coordinadores han sido posicionados. La extensión sur, con sede en el sector de la Argelia de nuestra ciudad, la extensión parroquial de Vilcabamba y las extensiones cantonales de Catamayo, Gonzanamá, Calvas, Macará, Celica y Paltas. Desde aquí vamos a llevar la cultura a todos los rincones de nuestra geografía, como un derecho legítimo de nuestra población y como una obligación impostergable de esta casa incluyente y participativa. El funcionario también se refirió a la autogestión que desarrolla la entidad y acerca de la Ley de Cultura, la cual fue aprobada hace más de un año. Innumerables son las actividades que realizamos con un presupuesto exiguo de $328,000. Esto gracias a la autogestión que emprendemos, a un modelo de economía planificada, pero fundamentalmente a un equipo que cumple con vocación el trabajo a ellos encomendado. Ha pasado ya un año o dos meses desde la aprobación de la Ley de Cultura el 30 de diciembre del Diego Naranjo destacó la renovación institucional que impulsa su gestión al frente del núcleo, al incorporar nuevos miembros a la entidad. En nuestro núcleo siempre hemos hablado de la renovación institucional. Precisamente por eso en este año incorporamos a 24 nuevos miembros a la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, a quienes doy la más cálida bienvenida y la más sincera felicitación, porque su incorporación no responde a un capricho, no responde a un criterio antojadizo de algún miembro del directorio, sino que responde a una larga trayectoria bien ganada, a una trayectoria limpia y sacrificada que hoy reconocemos en ustedes al entregar la membresía, y esperamos que ustedes la suman con honor y con responsabilidad. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja tuvo su proceso de conformación en los últimos días del mes de diciembre de 1946, gracias a las gestiones realizadas por Benjamín Carrión y Alejandro Carrión, presidente y miembro titular de la matriz de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Cultura. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, ¿qué tal? Fausto Caramaño. Fausto, usted tiene información que compartir con la audiencia de Zona Cultura y los 940 AM de Radio Casa de la Cultura. Ya, muchas gracias. El área de inclusión de la Casa de la Cultura invita a todas las personas para que asistan el día sábado a partir de las 3 de la tarde a la Sala Benjamín Carrión. Tenemos el aniversario de la del Día Internacional, mejor dicho, perdón, es el festejo del Día Internacional del Síndrome de Down. Así que vamos a festejar ese día a los niños, a las niñas, a las familias que tienen el síndrome de Down. Así que el día sábado, 3 de la tarde, 17 de marzo, en la Sala Benjamín Carrión, van a poder apreciar el talento que tienen los niños, las niñas. Van a bailar, van a cantar, van a hacer un poquito de teatro, van a demostrar que su talento va más allá de lo que algunas personas creen. Invitados todos. ¿Este evento es gratuito? El evento es gratuito. Ya, perfecto, ahí tiene la invitación que nos realiza Fausto Camaño en este instante para este sábado 17 de marzo a las 15 horas, en la que realizarán un evento por el Día Mundial del Síndrome de Down. Gracias a usted por su participación. Buen día, gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y seguimos nosotros en este instante en Contacto Ciudadano. Precisamente tenemos ya en la línea a otra persona que va a compartir con nosotros información. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Soy Luis Cáceres. Luis, usted tenía una invitación para nuestra audiencia. Adelante. Sí, queríamos invitarles a participar en la tercera muestra anual de títeres que organiza UNIMA, Ecuador, y especialmente el día miércoles 21 a las 10 de la mañana va a haber un homenaje a dos titiriteros que de larga trayectoria, Petronio Cáceres y Rosita Carrasco. Petronio Cáceres fue también docente aquí en la Facultad de Artes. Entonces, en el teatro de la facultad a las 10 de la mañana se va a hacer este homenaje, va a haber también una presentación con la Rama de Plata, con la obra Venciendo la Cordura. Entonces, les quería extender esta invitación a todo el público para que asistan al Teatro de la Facultad. La entrada es libre. La obra es para jóvenes y adultos, ¿no? Eso queríamos comunicarles, invitarles a que participen.

Y bueno, despedimos a nuestros primeros invitados y vamos con más información. Les contamos que una obra nos presenta por medio de mapas, fotografías, realtos y dibujos la historia de la ciudad conocida como la Sultana de los Andes y de sus personajes. Es un texto que cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura de Chimborazo. El volumen 3 de la colección Testigos de la Historia, titulado Riobamba, Ciudad y Representación, de Franklin Cepeda Astudillo, se presentará mañana 15 de marzo a las 19 horas en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba. Guillermo Montoya, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo, nos comenta acerca de esta obra y sobre su importancia para conocer la historia de la ciudad. Es una recopilación muy interesante de todo lo que han sido los planos de la ciudad, representaciones gráficas en pinturas. Es una recopilación documental muy interesante. Acá nosotros tenemos referentes de quienes intervinieron en el desarrollo de la primera ciudad que estuvo antes ubicada en Xicalpa y que fue destruida por el terremoto de 1797. Tenemos nosotros ciertas referencias de los planos de cómo era esa ciudad que se perdió después del fenómeno natural. Luego también tenemos los personajes que intervinieron en el traslado y reasentamiento de la ciudad en 1799 hasta la llanura de Tapi, donde está actualmente la ciudad de Riobamba. Ahí están personajes como Lizar Saburo, Darquea, Chor de Guzmán, el Cholo Virrey, en fin, todos los personajes que tuvieron que ver con el traslado y la reubicación de la ciudad. Más gira el libro en torno a lo que es la representación de la ciudad en mapas, en dibujos, en pinturas, en fotografías. Un aporte valiosísimo porque se puede ir viendo cómo ha ido la evolución urbanística de nuestra ciudad, de la antigua y de la nueva. Esta es una publicación financiada por el ilustre municipio de Riobamba con su Departamento de Patrimonio Cultural, con un aporte también económico de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. El funcionario también brinda detalles acerca de la presentación del texto. Habrá intervenciones de un representante del municipio, un representante de la Casa de la Cultura, también habrá la intervención del autor, de Franklin Cepeda, con los pormenores de lo que ha sido el trabajo de investigación que le ha llevado un par de años. La ciudad de Riobamba es la capital de la provincia de Chimborazo. Fue fundada el 15 de agosto de 1534, cerca de la Laguna de Colta. Tras un devastador terremoto ocurrido en el año de 1797, quedó completamente destruida y se trasladó en el mismo año al lugar que ocupa hoy en día, convirtiéndose en la primera ciudad planificada del país. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales del Ecuador. Las principales actividades de la urbe son la agricultura, el comercio, la ganadería y la industria. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos, tenemos 8 de la mañana, la hora exacta, 8 de la mañana y 28 minutos. Estamos en compañía de Pablo Arturo, secretario general de la Unión Internacional de Marioneta, conocida por sus siglas como UNIMA, Ecuador. Nos acompaña para hablar sobre la muestra anual de títeres, que de esta semana ya se toma la ciudad de Quito en diferentes espacios. Buenos días, Pablo, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Muchas gracias por el espacio a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos pues aquí listos para compartir con todos ustedes. Tengo entendido, ustedes estarán ya en diferentes espacios de la ciudad con varias agrupaciones: Rama de Plata, Amaru, Tempo, Sandra Arte, Zumbambico, Silfos, Mano 3, Uña de Gato, Saltimbanquis, Taller de Títeres, Retabilillo, son los que participarán en esta muestra anual de títeres desde el 17 al 25 de marzo. Vamos por el contexto. ¿Qué tal si nos comentas cómo es que nació hacer esta muestra anual de títeres? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, hace 5 años

de Artes de la Universidad Central, ¿no? Él está escribiendo un libro y está terminando un libro de los títeres en el Ecuador, que es muy importante porque nacen los títeres en el Ecuador como en el año de 1920. Entonces, imagínate, entonces tener toda esa historia, toda esa riqueza en ese libro, que ya se nos visibilice también en ese lado, ¿no? Que vayamos viendo también las personas que el arte de la marioneta y del títere aquí en el Ecuador sí existe. No es que viene esta cuestión únicamente desde afuera, también desde acá adentro lo hemos venido fortaleciendo desde hace muchos años. Y bueno, amigos, nos quedamos con todas esas ganas. No se olvide asistir entonces del 17 al 25 de marzo en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo, todas las funciones que presentarán varios grupos de títeres y marionetas del país. El 21 tendremos ese homenaje en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. No se olvide asistir. Queremos agradecer a nuestro invitado del día de hoy, Pablo Arturo. Él es secretario general de la Unión Internacional de Marionetas, con sede en Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos con esta valiosa información. Gracias, Pablo. Muchas gracias a ustedes también, y nuevamente haciéndoles la invitación a la tercera muestra anual de títeres, por favor, en la Facultad de Artes. La entrada es liberada desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día. También estamos en Calderón con entrada liberada, y en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo con entradas de $8 y $6. Muchas gracias. Perfecto, Pablo, muchas gracias. 8 de la mañana y 40 minutos. Gracias, muy amable. No es necesario invocar a Dios para encender la mecha y darle inicio al universo. Esta es la frase de Stephen Hawking, quien este miércoles 14 de marzo falleció. Él es uno de los más grandes científicos de nuestra historia. En la siguiente nota le contamos más sobre su vida trascendental. These laws predict that the universe was spontaneously created out of nothing in a rapidly expanding state. This is called inflation. El físico británico Stephen Hawking, que falleció este miércoles a los 76 años, era el científico más popular del mundo desde Albert Einstein, un genio que desveló secretos del universo y luchó contra una terrible enfermedad. Hawking disfrutaba de un estatus de estrella de rock, y su vida fue objeto de una película, The Theory of Everything, que le valió el Oscar al actor que lo encarnaba, Eddie Redmayne. Nacido en la ciudad universitaria de Oxford, cerca de Londres, el 8 de enero de 1942, en el tricentenario de Galileo, Stephen William Hawking siempre creyó que la ciencia era un sino. Pero el destino fue cruel. A los 21 años le diagnosticaron una forma atípica de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que ataca a las neuronas motoras encargadas de controlar los movimientos voluntarios. Contra todo pronóstico, Hawking superó las predicciones que le daban entre 2 y 3 años de vida, aunque sufrió los devastadores efectos que progresivamente le dejaron paralizado y le permitieron comunicarse solo a través de un ordenador que interpreta sus gestos faciales. Muchos de sus trabajos se centraron en unir la relatividad, la naturaleza del espacio y del tiempo, y la teoría cuántica, la física de lo más pequeño, para explicar la creación y el funcionamiento del cosmos. En 1974 se convirtió en uno de los más jóvenes miembros de la Royal Society, la sociedad científica más prestigiosa del Reino Unido, con solo 32 años. Hawking contrajo matrimonio en 1965 con Jane Wilde, con quien tuvo 3 hijos. La pareja se separó al cabo de 25 años y él se casó con su enfermera, Elaine Mason. El único enigma que, según él, nunca logró desentrañar fueron las mujeres, un misterio total, declaró una vez a la revista New Scientist. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es momento de conocer a nuestro invitado.